La declaración de la representación en Panmunjom del Ejército Popular de Corea de que la virulenta acción de los yanquis tendentes a causar el holocausto de la guerra bacteriológica a la nación coreana no evitará el cruel castigo fue tema de enfoque en texto completo o resumen en ediciones recientes de más de 10 medios de difusión masiva de Rusia, incluidos la RIA Novosti, la televisión NTV, la televisión por Internet MIR 24 y la agencia de Internet Correspondent, la agencia Kyodo de Japón y la página web del Comité Nacional de Estudio de la Idea Chuche de Congo Democrático.